Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde los estudios de Radio Alhama en internet. Arrancamos este nuevo espacio tomando el relevo tras esa estupenda introducción de nuestro director Juan Cabezas. Eso es, y menuda introducción. Totalmente. Y bueno, tenemos entre manos un artículo interesantísimo publicado en la web de alhama.com. Es un texto muy detallado que firma precisamente Juan Cabezas para el anuario de febrero de 2026 del Patronato de Estudios Alameños. Ajá. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el objetivo principal es ver cómo la investigación histórica, pura y dura, unida a la sensibilidad del arte, pueden desmontar mitos de hace siglos sobre el final de Granada. Sí, y sobre todo el papel decisivo que tuvo la ciudad de Alhama. Fíjate que cuestionar esas narrativas que, digamos, damos por sentadas es vital, porque la historia a veces parece un bloque inamovible, pero cuando rascas un poco en episodios tan cargados de leyenda, la cosa cambia bastante. Claro, o sea, el texto habla primero del análisis que hace Alina Strong de una exposición del pintor Jacinto García Rodríguez. La exposición de 2025 en la Galería del Carmen, sí. Exacto. Y ojo, que no es solo colgar unos cuantos cuadros. Hay un trabajo de documentación bestial detrás para reescribir a estos protagonistas. Porque siempre se ha visto al sultán Boabdil casi como una caricatura, el típico rey perdedor y débil. Pues lo fascinante aquí es cómo la obra de García Rodríguez le devuelve toda la dignidad al personaje. A través de la pintura vemos a un líder tremendamente humano lidiando con el peso de que su mundo entero se desmorona, muy lejos de los clichés de debilidad. Y claro, esta profundidad no es casualidad, nace de trabajar mano a mano con el historiador José Miguel Reyes Mesa, un trabajo que de hecho culminó en ese libro catálogo llamado Tras la huella nazarí. Básicamente, el lienzo traduce los datos académicos puros en emociones. Qué maravilla ver esa mezcla de archivos y pinceles encajar tan bien. Y lo interesante es que el anuario no se queda solo en el terreno del arte. Entra de lleno en el barro de la guerra. Sí, la faceta militar. Eso es. Hay otro artículo, firmado conjuntamente por el pintor y el historiador, sobre Alhama como bastión militar. Cambia el enfoque por completo y te deja claro que Alhama no era un paisaje bonito de fondo, era una pieza de ajedrez absolutamente letal. Uf, ahí vemos la crudeza total del conflicto. Si conectamos esto con el panorama general de la época, tomar Alhama en 1482 fue el verdadero golpe mortal para el reino nazarí. El nivel de desgaste fue asombroso. Un esfuerzo económico titánico. Exacto. Mantener la ciudad requirió esfuerzos desorbitados y movilizar contingentes de tropas enormes. Fue una guerra de posiciones durísima, con frío, hambre y problemas gigantes de abastecimiento que castigaban sin piedad a ambos bandos. Claro. Y así, la Plaza Fuerte se convirtió en un auténtico ariete estratégico de las fuerzas cristianas para desestabilizar toda la frontera sur. Literalmente la cuña que resquebrajó el imperio. Y para quien busque empaparse más de esta realidad, el artículo de Juan Cabezas incluye fotografías tanto de las obras de aquella exposición como de las propias páginas del anuario. Sí, tener esa evidencia visual ayuda un montón a materializar un asedio que, si no, pues se quedaría atrapado en las letras de un libro de texto. Totalmente. Y el proyecto sigue muy vivo ahora mismo. En este próximo mes de mayo de 2026 viene una nueva exposición, Alhama, Historia y Paisaje, con más de 30 obras inéditas. Prestar atención a estas iniciativas es clave para entender cómo los grandes cambios mundiales no pasan siempre en las capitales famosas, sino en las trincheras de lugares aparentemente secundarios. Queda clarísimo. Estas dos miradas, la empatía del arte y la frialdad de la estrategia militar, se necesitan mutuamente para comprender que esta ciudad fue el punto exacto donde cambió la era. Y bueno, hasta aquí la información. Ya seguimos trabajando en el próximo comentario para la redacción de alhama.com. Nos despedimos dejando a Juan Cabezas en el control técnico y la dirección que, al igual que nos dio la entrada, ahora lanza la sintonía de salida. Pero antes de irnos, dejamos una idea flotando en el aire. Si el destino de todo un imperio y el nacimiento de una era entera dependieron de controlar una sola ciudad fronteriza, ¿qué otros pequeños bastiones, actualmente vistos como simples paisajes de fondo, esconden en sus cimientos el verdadero principio del fin de las grandes civilizaciones? Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.